pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida, que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como lazos, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas a rastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Porque me enamoré de ti sin conocerte siquiera, sin saber lo que era. O fue tu voz, dulce voz que tantas veces oí en expresivas palabras de amor, palabras que aún viven en mi frenesí. Ríete nomás, ríete, digo, pero no olvides que algún día sufrirás cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás. Arrepentido buscarás alivio en mi alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorarás. No sé por qué me enamoré de ti sin conocerte siquiera, sin saber lo que era. Oh, cuerpo, tu dulce voz que tantas veces soy en expresivas palabras de amor, palabras que aún viven en mi frenesí. Conmigo, satisfecha quizás estarás. Ríete nomás, ríete, digo, pero no olvides que algún día sufrirás cuando la vida se trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás. Arrepentido buscarás alivio en mi alma y entre lágrimas amarás. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. la tierra lo representa el tirano, porque ellos lo asesinaron y ahora se lavan las manos. Oscar al Adolfo Romero vive en las luchas del pueblo, por eso nunca te olvidas.

amor, distinto amanecer, diferente visión. Cada noche un amor, pero dentro de mí solo tu amor quedó. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que me olvide de ti. Oye, te digo en secreto que te amo de en la casa. Queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que hayamos tenido un excelente feriado de Semana Santa y estemos ya retornando a nuestras actividades diarias. Aquí en Radio Casa de la Cultura estamos en Juntémonos en la Casa junto a Tatiana Jaramillo. Ella es directora del Jardín Botánico. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos los radioescuchas de Casa de la Cultura. Me cuentan que has llegado acá a nuestra cabina para conversar un poco sobre un tema bastante importante, ¿no? Reconocer y apreciar lo que son las plantas nativas de Quito. Cuéntame un poco sobre esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa ya va más o menos unos 2 años promoviendo el Jardín Botánico junto con el municipio de Quito y el apoyo de la Universidad de San Francisco de Quito en la promoción de las plantas nativas como nueva ornamentación de la ciudad de Quito. Nosotros siempre hablamos de el Ecuador como el país megadiverso. Sin embargo, nuestra ornamentación, nuestros jardines son realizados con el 99.9% de plantas exóticas. Entonces, el Jardín Botánico quiere concienciar a la ciudadanía y a toda la gente en general para el uso de las plantas nativas y para la valoración de las plantas nativas. En este caso, por ejemplo, creo que está muy presente la cuestión de mirarle a las plantas nativas de Quito como parte de la maleza, ¿verdad? No sé si eso sea un poco cierto. Sí, eso justamente, como te decía, es lo que queremos meter ese bichito en la gente, que las plantas, que tú, como tú bien lo dices, la maleza, las cholas, como yo he oído que se les dice, son plantas que son nuestro patrimonio, son plantas que han estado, muchas de ellas, muchísimo tiempo antes que nosotros, y son parte del paisaje de Quito, y por suerte todavía es parte del paisaje urbano. Quito es muy rico en flora y fauna, ya que tiene estas quebradas, que es donde se, digamos, aglutinan la mayoría de especies nativas. Uh-huh. Con el avance de la urbanización acá en la capital, ¿existen, aparte de esas quebradas, otros lugares, otros núcleos donde se puede apreciar las plantas nativas, o necesariamente es ya fuera de la ciudad? No, como te decía, por suerte tenemos, a pesar de la ampliación de la urbe, tenemos todavía los parques metropolitanos, que son una fuente de estas plantas donde se las puede apreciar, sobre todo el Parque Metropolitano del Sur. Y por si nos vamos más hacia el sur, el Paso Ochoa y el Ilaló todavía tienen este digamos unos remanentes de bosque de plantas nativas. Y en ese conjunto de plantas nativas, ¿cuáles son las que no sé si me podrías enumerar algunas para tener un poco más de idea sobre estas plantas? Bueno, tenemos 7 plantas que son emblemáticas de Quito, que vale la pena nombrarlas, que es el arrayán, este árbol, este arbusto, que es muy característico de la zona, el guabo, que también es parte de hasta de nuestra cultura, porque muchos nosotros comemos guabo, la mora de Castilla, igual, que es una de las moras de mejor calidad en el mundo. Tenemos los chochos, que es muy común verlos en las zonas. Los chochos silvestres pequeños. Los chochos silvestres, uh-huh. Y estas flores blanquitas con morado. ¿Qué más tenemos? Bueno, aparte de eso, los zapatitos, que son muy comunes. Tenemos la Santa María. Tenemos las tunas, que también es una de las patrimoniales. Tenemos la salvia de Quito, que son estos arbustos medio de árboles que tienen las flores rosadas. ¿Qué más te puedo decir? Los heliotropos, que es una planta muy interesante porque es una de las únicas plantas que podemos comprar en los viveros comerciales y que es quiteña. Esta planta fue enviada en el año 1700 a Francia y allá la domesticaron, y bueno, ahora es una de las plantas comerciales que tenemos en los viveros. ¿Qué más te puedo comentar? La motecasha, la chinacasha, todas estas plantas que han sido parte de nuestra cultura y que encontramos ahora, como te decía, en las quebradas, en las zonas donde no ha habido afectación, y hasta en las zonas donde ha habido una regeneración de vegetación, también las podemos encontrar. Eso es súper interesante, que el germoplasma está, en nuestro ambiente. Hay todavía aves que dispersan la semilla y que pueden llegar a los terrenos baldíos, que es normalmente donde vemos estas plantas. Una de las que yo le podría poner como una de las causas para no apreciar es bastante la cuestión de la cultura, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos de que oficialmente estoy seguro de que la chuquiragua está como la flor nacional, ¿no? Pero sembramos orquídeas, la orquídea es de acá, ¿no? Pero sembramos gardenias, ¿no? Las gardenias y la flor roja, esta la ponemos bastante, ¿no? Pero geranio. El geranio, sí, perdón, estoy equivocándome, las gardenias con el geranio. Y es más utilizada el geranio, ¿no? Pero al fin y al cabo no es de acá, ¿no? En el caso de la chuquiragua, ¿se le conoce bastante? ¿Hay alguna forma de explotar esta flor o se debe en realidad que es un poco difícil por el nivel de altitud en la que crece? Sí, la chuquiragua sí es como tú dices, una flor muy emblemática, una especie muy emblemática del Ecuador, pero está en el páramo, ¿no? Esta crece en bosque andino alto y páramo, por lo cual es un poco difícil tenerlo acá en Quito. Sin embargo, habría que domesticarlo, habría que cambiar ese chip y comenzar a hacer investigación, ¿no? Yo creo que para eso también están las universidades y los nuevos centros de diversidad, para hacer un mejoramiento y una, entre comillas, domesticación de las especies nativas para el uso ornamental. El uso ornamental. Nos vamos a una pequeña pausa. Al regresar estaremos conversando sobre lo que se puede ver de plantas nativas en el jardín botánico. Ya regresamos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Y regresamos, queridos oyentes. Les recuerdo que estamos tratando sobre el tema del uso de las plantas nativas como parte de nuestra ornamentación, desde nuestros pequeños parques que tengamos, jardines o en nuestras casas, utilizarlas ya en nuestras pequeñas macetas. Está conmigo Tatiana Jaramillo, ella es directora del Jardín Botánico. Cuéntame un poco sobre el Jardín Huaico. Estamos hablando esto un poco detrás de micrófonos, ¿no? ¿De qué se trata el Jardín Huaico? Bueno, el Jardín Botánico abrió las puertas a un nuevo jardín que es una representación de una quebradilla quiteña, por la cual la llamamos el Huaico. El Huaico tiene más o menos unas 60 especies nativas. Como te digo, representamos una quebradita en donde pudimos aclimatar plantas que crezcan en zonas un poco más sombrías y a plena luz. Lo interesante de este jardín, que tiene 500 metros cuadrados, no es muy grande, sin embargo la alta diversidad que tiene es fantástica. Lo interesante, como te decía, es que se abrió una brecha, se preparó el suelo y de repente obviamente comenzamos a sembrar las especies, pero también llegaron especies nativas. Eso fue... ¿Cómo fue ese proceso? ¿Llegaron? Llegaron, sí, hubo una dispersión natural por aves y las semillas llegaron, encontraron un buen lugar y comenzaron su desarrollo, y eso fue muy interesante. Llegó el cebadillo, que le llamamos, o sandalia. Llegó por ejemplo, el pungal, que es un arbusto espinoso, unas flores lilas muy, muy ornamentales, muy vistosas, y tuvimos esa experiencia, ¿no? Obviamente también llegaron especies exóticas. Llegó, por ejemplo, la amapola. Llegó el ricino comunis, que es muy, muy común, y normalmente cuando hay un claro, hay una se abre una brecha, llegan estas especies. Pero es súper interesante porque, como te decía antes, se ve que hay todavía estas especies, digámosle, en el ambiente, ¿no? Hay este germoplasma que está, hay una dispersión de aves, se pueden generar mucho más corredores entre las dos, entre la cordillera, porque estamos en un valle. Entonces esto te representa que hay todavía parches de vegetación y que todavía podemos regenerar el paisaje de Quito. O sea, es un diagnóstico que te demuestra que está saludable un poco las plantas nativas. Sí, exacto. Entonces, ¿no se podría hablar de amenaza de las plantas nativas, del los ecosistemas nativos en Quito? Bueno, yo creo que la amenaza siempre hay, ¿no? Los ecosistemas siempre son frágiles, por el hecho de que todo el tiempo nosotros estamos presionando al ecosistema para que ceda, ¿no? Sin embargo, yo creo que a través del de ordenanzas públicas, como hay una ordenanza para protección de quebradas que deberíamos fortalecer, más un sinnúmero de acciones que deberíamos implementar como protección, por ejemplo, las fuentes de agua y protección a las a los todavía remanentes de bosque que existen en la ciudad. Yo creo que podemos lograr mantener estos este ecosistema que es bastante rico en la olla de Quito. En el caso de las plantas nativas, yendo más allá de la cuestión ornamental, ya en su función de ecosistema, ¿cuál es el ecosistema que tienen estas plantas nativas? Bueno, en Quito más o menos estamos, tú sabes, a los 2.800 metros. Sin embargo, varía, ¿no? Varía, tenemos desde el río Guayabamba, que es un poco más bajo, hasta las estribaciones del Pichincha. Este rango altitudinal es bastante rico en especies por ser un rango, por tener una variación. Y podríamos hablar de un bosque andino bajo y alto. Listo, perfecto. Hey, ¿me ayudas con una invitación a nuestros oyentes para que se puedan acercar al Jardín Botánico, hacer las reservaciones para que puedan conocer sobre las 60 especies que están en el Jardín Huayco? Sí, claro. Claro, una invitación a todo el público para que visiten el jardín. El teléfono del jardín es el 333-2516, 333-2516, la extensión 102 es para reservaciones si ustedes quieren tener un guía. Estamos abiertos los 365 días del año, sábado y domingo de 9 a 5 de la tarde y entre semana de 8 y media a 5 de la tarde. ¿Alguna página web? La www.jardinbotanicoquito.com. Ya lo saben, queridos oyentes, ahí pueden encontrar toda la información sobre el jardín botánico y también sobre las plantas nativas. También pueden hacer cualquier reservación para que puedan asistir a los programas que lleva adelante el Jardín Botánico. Ha estado con nosotros Tatiana Jaramillo, ella es directora del Jardín Botánico de Quito. Muchas gracias. Gracias. Está escuchando Juntémonos en la Casa. No tiembla más

blanca luna que en la noche va. Quiero de nuevo revivir la noche. Porque la vieja luna volverá y es quien sabe dónde está mi amor. Ella sabe si es que lo perdí. Vieja luna que en la noche va. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Como tú quieras, aunque no tengas la razón, no serás tú quien se lamente, no, será tu amor. Mañana mi silencio te pesará en el corazón. No serás tú quien se lamente, no, será tu amor. Tu pobre amor, como un gorrión perdido irá, buscándome, vencido por poder hallar. Calor de mis besos será como tú quieras, y aunque no tengas la razón, no seré yo quien te suplique, no, será tu amor. Será como tú quieras, y aunque no tengas la razón, no seré yo quien te suplique, no, será tu amor. ¿Quién llorará por este absurdo adiós? Será tu amor. Sentirme mejor.

están son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Carmen Mondragón, de México. La vida da muchas vueltas, y uno nunca sabe, y ni espera, que las cosas que hacen los demás puedan afectar a nuestra vida misma. Sí, así le sucedió a Carmen Mondragón. Quizá usted no ha oído hablar de ella, pero fue mejor conocida como Nahui Olín, seudónimo con el que la rebautizara el pintor Gerardo Murillo, el Dr. Atl, quien elabora un retrato de ella al pastel en 1931. María del Carmen nace en 1897. Fue hija del general Mondragón, inventor a medias del cañón Mondragón, tristemente célebre por su participación en el asesinato de Francisco I. Madero y en la traición de Victoriano Huerta, al inicio de la Revolución Mexicana, en 1910. Ella trabajó como pintora, siguiendo la escuela indigenista que había implantado Diego a tiempo atrás, y pudo haber sido una pintora de renombre y pudo haber tenido una dimensión internacional, como la tuvo Tina Modotti, como la tuvo Frida, como la tuvo la Rivas Mercado, Antonieta Rivas Mercado, como la tuvo Lupe Marín. Mujeres todas de ese tiempo, nacidas a finales del siglo pasado, con aquella generación de grandes como Picasso, como Neruda, como Siqueiros, como Rivera, como Orozco, que nacen en los últimos 10 años del siglo pasado. Con esa gente viene Carmen Mondragón, pero arrastra el fantasma de la traición de su padre, el general Mondragón, que hace posible el asesinato de Francisco I. Madero, y en México se le da una muerte civil. Jamás nadie ha escuchado nada de Nahui Olín, el seudónimo con que ella firmó sus libros en el tiempo que vivió una relación con Gerardo Murillo, el Dr. Atl. Años antes, en 1913, Carmen Mondragón se había casado con el pintor Manuel Rodríguez Lozano, con el que viajó a España, pues a él le habían concedido un cargo diplomático por la posición que ocupaba su suegro en el gobierno. Pero al caer Victoriano Huerta, fue retirado de ese cargo. Se ven entonces obligados a viajar exiliados a Francia. Fueron tiempos difíciles para la pareja, pues la alegría del nacimiento de su primer hijo, al que pusieron por nombre Manuel, termina al morir el niño, siendo una de las causas por las que Carmen se separa de su esposo. Para ese entonces regresó a México, porque en el año 1921 aparece en el mural de Diego Rivera, pintado a la encáustica en la preparatoria de San Ildefonso en México, Distrito Federal. El ambiente de las artes la absorbe durante 2 décadas, y hacia 1940 publica algunos libros sobre poesía, por cierto, uno en francés, También pinta pequeños cuadros, muy influidos por el indigenismo de la primera escuela revolucionaria. Ella hace poesía, una poesía simbolista de principios de siglo, que a veces me recuerda un poco a el hombre que parecía un caballo, Porfirio Barba Jacob, a Porfirio Barba Jacob, por su simbolismo. Yo a ella la observaba y te puedo decir que me enamoré de ella a través del retrato que le hizo el doctor Ack. Se exhibía ese retrato en la entonces Pinacoteca de San Carlos. Y yo me pasé horas viendo el retrato de Naomi Olin. Después la reconocí en el Anfiteatro Bolívar, en el mural de Rivera, pero ahí está muy estilizada, pero con su diadema y sus ojos verdes. Naomi Olin. Bueno, quiero decir, Carmen Mondragón siguió la escuela pictórica que marcó Diego Rivera. Una pintura de carácter social, revolucionaria, indigenista, que enaltecía los temas populares, surgida de una época de cambios, de renacimiento ideológico, político, social y cultural. México se encontraba en plena revolución, y toda su gente recibe la influencia de la mezcla cultural europea y el pensamiento transformador en defensa de los derechos humanos, la libertad y la búsqueda de mejores condiciones de vida para todos. En esta marabunta de sucesos le tocó vivir a Carmen Mondragón, y es el muralismo el medio de expresión artística que predomina en las artes gráficas de la época revolucionaria, el llamado Renacimiento mexicano, y quien no estaba en él era segregado. Fue una generación de pintores a los cuales se llamaban los Dieguitos, como le decían los Fridos al grupo que seguía a Frida, les decían los Dieguitos al grupo que seguía a Diego, entre los que se contaba Naomi Olin. Ellos incurren dentro del tiempo, dentro del llamado Renacimiento mexicano. El Renacimiento mexicano se da con el muralismo. Es posterior a las revoluciones en la década de los 20, que es cuando debe surgir Carmen Mondragón en el 21, en el 22, con el mural de la preparatoria, y ya surgir a la vida artística de México. Que si a Rodríguez Lozano no se le perdonó por el grupo de pintores revolucionarios el que hubiese estado casado con Carmen Mondragón, menos a Carmen se le iba a perdonar ser hija del general Mondragón. Entonces, esas venganzas sórdidas, muy españolas, muy de conventuales, muy de siglo XVII, que persisten en nuestra sociedad. Carmen Mondragón sufrió en carne propia los fracasos de su padre, pero pese a ello, se le puede considerar como una mujer de empuje en la búsqueda del desarrollo de la mujer de su tiempo. Que trascienda la obra de esta gran muchacha, gran mujer, precursora del liberalismo en la mujer, de la mujer moderna contemporánea, grandes mujeres mexicanas de principios de siglo. A ella le tocó, por desgracia, quedar en la oscuridad merced a un veto muy vergonzoso. Si la ubicamos en su tiempo, si Carmen Mondragón en 1913 tiene 17 años, una niña del siglo pasado, que tenga ya incluso el valor de viajar, de ir a Europa, de vivir en París, de hacer poesía, pues se ubica al lado de Frida, de María Antonieta Rivas Mercado, de Tina Modotti, como mujeres revolucionarias que sacan a la muchachita de la iglesia y el hogar bordando y la llevan a las universidades y al mundo de las ideas y de la política. Resulta un drama el hecho del oscurantismo con el cual se cubre su recuerdo. Resulta una tragedia a nivel de las tragedias griegas, ¿ves? Nuestra propia tragedia mexicana debería ser personaje de corrido, fíjate. Carmen Mondragón, Nahui Olín, muere el 19 de septiembre de 1985, en el temblor que sacudió a la Ciudad de México. Muere en una vecindad de Tacubaya, en la miseria total. Escuchamos Mujeres de Nuestra América, un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Gloria Rodríguez. Testimonio de Otto Campbell. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección General, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Sin sonidos, estoy tendido ante tu piel.

chidazo a mi vivir, la dicha con tu amor mentido. Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Tu maldad feliz. Usted escuchó, Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana.